Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Huellas y Memoria, un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietos y nietas, desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Hoy los acompañan quienes habla Elena Galinari Abinet, Matías Darux y Fede en producción. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy a un invitado especial. Pablo Wiebert, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo y coordinador de la Red por el Derecho a la Identidad. Gracias, Pablo, por aceptar esta invitación. Hola, Mati. Hola, Ele. Hola a todos los que y las que están escuchando. Para introducirnos en esta entrevista, Pablo, queríamos preguntarte cuál crees que es la importancia de la creación de la Red por el Derecho a la Identidad en función de acompañar y difundir la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. La importancia de la creación de la Red por la Identidad tiene que ver básicamente con el objetivo que tuvo Abuelas a partir de los 90, cuando los nietos y las nietas que buscaban ya se volvían adolescentes. Y ahí el objetivo era, bueno, no solo ir a buscarlos, sino que los chicos y las chicas en ese momento, repito, adolescentes, se acercaran a Abuelas. Abuelas en los 90 contaba con 5 filiales en todo el país, entonces había mucho territorio que abarcar. Y es por eso que a partir del trabajo de Abel Madariaga y de Claudia Carlotto con Clarisa Veiga, a principios de la década del 2000, allá por el 2003, se creó la Red por la Identidad, con el objetivo de que cualquier persona que estuviera en cualquier parte del país, que tuviera dudas, tuviera alguien con quien comunicarse de manera estrecha. Que ese es el otro objetivo también de Abuelas, que las personas que tengan dudas puedan acercarse y estar en contacto con alguien y no sea algo, un vínculo por carta, o nada más. Recordemos que hacia esa época, en el 2003, la forma de comunicación más moderna era el correo electrónico y internet no había en todos lados como hay ahora. Ahora que contamos con teléfonos, con WhatsApp, formas mucho más fáciles de comunicarnos. En ese momento no estaban. Entonces, de ahí la importancia de que en distintas partes del país, en distintas ciudades, hubiera un referente que pudiera comunicarse, que estuviera cerca de esa persona que tuviera dudas y que también pudiera difundir y hacer llegar la lucha, el objetivo de las abuelas de encontrar los nietos que faltan. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba. En tu radio comunitaria. Para continuar, nos gustaría que nos cuentes cuál es tu función dentro de la Red por el Derecho a la Identidad como integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, hoy por hoy, a partir del año 2021, soy el referente de la Red por la Identidad y estoy a cargo de la coordinación de la Red por la Identidad. Y decinos, ¿recordás alguna anécdota o experiencia referida al trabajo de la Red por el Derecho a la Identidad? Mira, anécdotas no podría decirte, pero sí puedo decirte que lo que pasa siempre en Abuelas es que siempre cuando ocurre algo, un hecho tremendo, un hecho terrible, un hecho horrible, de Abuelas siempre aflora algo, una creación, algo creativo, algo constructivo. Y nos pasó a nosotros en Abuelas con la pandemia, como le pasó a todo el mundo, que tuvimos que distanciarnos, aislarnos, cuidarnos, guardarnos, pudimos construir una asociación mucho más federal, utilizando justamente las herramientas que usó la mayoría, que son el Zoom, el WhatsApp, los encuentros virtuales. Pudimos acercarnos muchísimo más con compañeras y compañeros que por ahí, al no tener estas herramientas, el contacto era mucho más distanciado. Eran, me acuerdo, que encuentros anuales que hacíamos de la Red por la Identidad, y ahí es cuando nos veíamos recién todos. Y después había mails, llamados telefónicos, pero también todo muy distanciado. A partir de la pandemia y con la utilización, repito, de estas herramientas, pudimos tener un contacto, valga la redundancia, valga la contradicción más que nada, mucho más frecuente, mucho más cercano. Yo tuve la posibilidad, en el año pasado, que colaboré con Lorena, que en ese momento era la referente de la Red por la Identidad, y este año tener mucho más encuentro estrecho y conocer mucho más a quien estaba detrás de cada uno de los nodos. Conocer sobre todo la cantidad de ganas de construir, de colaborar, de crear, de venir con ideas, de venir con proyectos. Y creo que eso hizo que hoy la red esté mucho más fuerte que otros años. Y que nosotros veamos que, nada, tenemos compañeras y compañeros que, nada, están al lado de las abuelas y van a seguir bancando lo que es este objetivo, que es encontrar a todos los nietos que faltan. Eso es un lograzo que tuvimos con abuelas y con la Red por la Identidad durante estos 2 años que fueron muy difíciles. Y la verdad, lo valoramos muchísimo eso. Y lo agradecemos y lo vamos a agradecer siempre. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Aún siento tu caminar, siento latente tu presencia. Sé que te voy a encontrar y en ese encuentro se iluminará el camino que anuncie el final de tu ausencia. En este nuevo amanecer siempre te traigo hacia mí. Te imagino entre nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Siento tu amor, siento tus alas volando cerca. Tu amor está presente. Gracias, Pablo, por habernos dado la posibilidad de compartir tu experiencia con todas las personas que nos están escuchando. Y es nuestro deseo que podamos encontrar a todas y todos los nietos y nietas que nos faltan. Hablamos con Pablo Guevara. Mientras se vuela el presente, me trajo todo el ayer, tu retrato entre la gente. Y así estamos cerrando este ciclo de micros Huella y Memoria, desde la Red por el Derecho a la Identidad y Cooperativa Viaraba de Capilla del Monte, Córdoba. Agradecemos a las radios que se sumaron en la difusión de este mensaje que intenta acompañar la búsqueda de abuelas, de los nietos y nietas que aún no recuperan su identidad. Tú sabes, no soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes. Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente. Siento tu amor. También a los y las protagonistas que trabajan cada día en los organismos e instituciones para avanzar en la memoria, verdad y justicia. Y a ustedes, la audiencia, por ofrecer un momento a esta misión. Y ya sabes, si tenés algún dato que pueda colaborar para encontrar la verdad, comunícate con Abuelas. Hasta la próxima. Está prohibido olvidar. Esto va por nuestra gente, por nuestros hijos, por nuestras hermanas, por los que no se olvidan, porque el amor no se acaba. Todavía estoy de pie, sigo firme, tengo ganas de mirar hacia tus ojos y conversar por las mañanas. Sangre de mi sangre que ha sido derramada. Encuentro en las aves del cielo la fe trastabillada. Ni olvido ni perdón por las vidas arrebatadas, por las madres, las abuelas buscando un consuelo entre madrugadas. Si las líneas que hoy escribo encontraran su destino, podría volver a verte sonreír y descorchar un vino. Si la vida fue testigo y nunca presa del olvido, arrasaría a los que te desaparecieron por crueles y asesinos. Si a mí nada me importara, habría abandonado el grito, perdiendo todas las fuerzas que realmente necesito. Pero donde existe voz, suena latente la palabra lucha, debajo de las nubes que cubren este cielo que no se escucha. Yo hace rato sigo buscando, mirando tu retrato, recorriendo los recuerdos, esperando. Y si batallo, es porque aún no me callo, porque soy la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. Esto fue Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad, junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de Una Radio Muchas Voces, en Capilla del Monte. Los caminos de este adiós nos enseñan laberintos, imposibles de borrar, un sentimiento escondido. Vivirás en mí, siempre serás mi pasión. Mis noches no tendrán fin, culpable es mi corazón. Aún siento sin tu caminar, pero tu sombra las paredes. Siento tu voz. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.